cascabón. Ven y cántale a mi niña, despiértala antes que salga el sol. Con tus gorjeos, con tu trinar, despierte el alba, la noche ya se va. Con tus gorjeos, con tu trinar, despierte el alba, la noche ya se va. La diuca, antes que cante el zorzal, el chimpón los ha cantado, chiu, chiu, chiu, sin cesar. Con tus gorjeos, con tu trinar, despierta el alba, la noche ya se va. Con tus gorjeos, con tu trinar, despierta el alba, la noche ya se va.